Quédate en La Voz de las Madres, que después de Atrapados en Libertad llega el desconcierto del domingo con, como decían antes por las radios, quien les habla, Quique Pessoa. ¿Y ese dónde anda? Estamos con vos, AM530. Él no era feroz ni cruel. Él obraba así porque así estábamos comprometidos a obrar todos. Cualquier otro, debiéndole a la patria lo que nos habíamos comprometido a darle, habría obrado como él. Repróchennos, ustedes que no han pasado por las mismas necesidades, que fuimos crueles, vaya con el cargo. Mientras tanto, ahí tienen ustedes una patria que no está ya en el compromiso de serlo. La salvamos como creímos que había que salvarla. Nosotros no vimos ni creímos que con otros medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. Arrójennos la culpa a la cara y gocen los resultados. Nosotros seremos los verdugos, sean ustedes los hombres libres. Una vez asegurada la obediencia de las intendencias de Córdoba y Salta, el ejército al mando de Castelli se dirige hacia el Alto Perú. Es derrotado en Cotagaita, pero vence a los españoles en la batalla de Suipacha. En mayo de 1811, el jefe realista Goyeneche había pactado con Castelli una tregua de 40 días. Sin embargo, los españoles violan la tregua, atacan a las fuerzas argentinas por sorpresa y las derrotan en Huaque. La Junta porteña mandó detener a Castelli y lo condujo a Buenos Aires para juzgarlo. Pero en Castelli, otro proceso más terrible que el judicial se había desatado hace algunos meses. Un cáncer en la lengua. Poco tiempo después, un cirujano se la amputaría. La revolución comenzaba a quedarse sin voz. Juan José Castelli murió el 12 de octubre de 1812. Solo Monteagudo y su primo Belgrano lo visitaron hasta el final. Lo que yo te leía al principio es la defensa decidida de Nicolás Rodríguez Peña para con Castelli al respecto de las acusaciones por los métodos violentos que empleó Juan José Castelli para llevar adelante la Revolución de Mayo, producto seguramente de la firmeza necesaria y de la completa convicción en el proceso de cambio que debían y que finalmente llevaron a cabo los revolucionarios de la Revolución de Mayo, dentro de los cuales Juan José Castelli cumplió un papel fundamental. Vamos a estar dando cuenta de él en este nuestro capítulo número 27 de Atrapados en Libertad en AM530 en La Voz de las Madres. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene o este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente tal vez sea un radio. Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti, y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Bienvenidos ahora sí nuevamente y formalmente a un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. También nos estamos escuchando vía internet, lo podés hacer en vivo a través de la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org, o a través de la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Allí vas a encontrar numerosas repeticiones del ciclo. Y si tenés acceso a internet, te podés comunicar con nosotros de dos maneras. Una es atrapadosenlibertad@hotmail.com, también para mensajería instantánea a esta dirección. Y para el correo, aparte del anterior, sumamos una más, que es atrapados@madres.org. También podés visitar la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí puedes encontrar las emisiones anteriores del programa para descargarlas a tu computadora o para escucharlas simplemente desde la página, y algunos contenidos complementarios para cada una de las emisiones del ciclo. Te puedes comunicar también con nosotros por teléfono al 4567-3606. Allí puedes dejar tu mensaje grabado para la producción del programa. Los que hacemos este programa somos Sebastián Gómez en operación técnica, José Castillo en las locuciones artísticas y Martín Novoa en las locuciones periodísticas. Trabajamos en la producción junto a Ana La Mónica y Hernán Palmiciano. Mi nombre es Leo Vázquez y te doy la bienvenida al capítulo número 27 de Atrapados en Libertad. Para irnos metiendo de lleno en el contenido del programa, te recuerdo que esta es la segunda entrega del ciclo que hemos dado en llamar Julio Histórico, y en el cual vamos a estar dando cuenta de cuatro personajes fundamentales para la independencia argentina, relacionados al proceso revolucionario que comenzó con la Semana de Mayo, y para el cual hemos compartido en la primera entrega de la semana pasada al general José de San Martín. Y como segunda parte del ciclo vamos a estar hoy dando cuenta de Juan José Castelli, ya lo escuchabas en la apertura. Y vamos a estar escuchando los testimonios de los historiadores que ya veníamos compartiendo en los programas anteriores del ciclo histórico, como por ejemplo Norberto Galasso, Fabián Arari, Mariano Schletz del grupo Razón y Revolución, también algunos trabajos de Felipe Piña y algunas cuestiones más que vamos a estar develando a lo largo de la entrega del programa, que te propongo que ya empecemos a compartir a partir de este momento en la AM530, en La Voz de las Madres. Atrapados en Libertad. Juan José Castelli nació en Buenos Aires el 19 de julio de 1764. Estudió filosofía en el Real Colegio de San Carlos y en el Colegio de Montserrat de Córdoba. Se recibió de abogado en la Universidad de Charcas. Era primo y amigo de Manuel Belgrano, quien lo designó como suplente de la Secretaría del Consulado en 1796. Junto a Belgrano, Rodríguez Peña y Vieites, fue uno de los precursores de la Revolución de Mayo. Ahora información biográfica al respecto de Juan José Castelli en la voz de nuestra compañera de la producción, Ana La Mónica. Castelli fue delegado para persuadir al virrey Cisneros a que cesara en su cargo. Fue el encargado de defender la posición patriota en las sesiones del Cabildo del 22 de mayo de 1810. A partir de entonces, lo llamaron el orador de la revolución. Fue nombrado vocal de la primera junta, organismo que le encargó la represión de la contrarrevolución de Liniers en Córdoba. Allí actuó con toda energía fusilando a Liniers y a sus compañeros. Luego se le encomendó la misión de ocupar el Alto Perú, donde impuso un gobierno revolucionario, liberando a los indios de la esclavitud y fusilando a varios funcionarios reales. Sin embargo, los realistas lograron derrotar a los patriotas en Huaqui el 20 de junio de 1811. Cuando regresó a Buenos Aires, el triunvirato lo procesó y encarceló. El orador de la Revolución murió de un cáncer de lengua en 1812 cuando tenía 58 años. Sus últimas palabras fueron: si ves al futuro, dile que no venga. Atrapados en libertad. Te invito a compartir un fragmento del documental Algo Habrán Hecho, de Felipe Piña y Mario Pergolini, interpretando y escenificando algunos momentos del proceso revolucionario de mayo. La formación de milicias populares, la destitución de un virrey por la voluntad popular, evidentemente demuestran la fragilidad de las autoridades locales. Nada volvería a ser como antes. España había establecido un sistema comercial bastante absurdo, el monopolio, según el cual solamente se podía exportar e importar a través de 4 o 5 tipos de Buenos Aires, que a su vez eran los principales contrabandistas, ¿no? Martín Álzaga, José Martínez Dios. Bueno, y en 1809, los ingleses y la Junta de Sevilla firmaron un acuerdo según el cual los mercados americanos se abren para las mercaderías inglesas, ¿no? Basándose en esto, el virrey Cisneros firma un reglamento de libre comercio y la verdad es que la economía del granato comienza a crecer, ¿no? España, se cayó la Junta de Sevilla. El virrey tenía la esperanza de que las aguas no se agitaran demasiado. Pero la noche del 20, un grupo llegó hasta su casa para exigirle la convocatoria a un cabildo abierto. Al respecto del día clave de la Revolución de Mayo, en el cual Juan José Castelli cumplió un papel fundamental siendo el orador de la primera junta, vamos a compartir un texto justamente de la página El Historiador de Felipe Piña, que es www.elhistoriador.com.ar, y refiriéndose puntualmente al día de la toma del poder, exactamente el 25 de mayo de 1810, grupos de vecinos y milicianos encabezados por Domingo French y Antonio Beruti se fueron juntando frente al cabildo a la espera de definiciones. Algunos llevaban en sus pechos cintas azules y blancas, que eran los colores que los patricios habían usado durante las invasiones inglesas. Pasaban las horas y hacía frío, llovía y continuaban las discusiones. El cabildo había convocado a los jefes militares y estos le hicieron saber al cuerpo a través de Saavedra que no podían mantener en el poder a la junta del 24 porque corrían riesgos personales, porque sus tropas no les responderían. La mayoría de la gente se fue yendo a sus casas y el síndico del cabildo salió al balcón y preguntó: ¿dónde está el pueblo? En esos momentos Antonio Luis Beruti interrumpió en la sala capitular seguido de algunos infernales y dijo: señores del cabildo, esto ya pasa de juguete. No estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. Si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. El pueblo en cuyo nombre hablamos está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera en otras partes la voz para venir aquí. ¿Quieren ustedes verlo? Pero si volvemos con las armas en la mano, no responderemos de nada. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Para hablar de su participación en la Revolución de Mayo, puntualmente se sumó al grupo que buscaba la máxima intensidad de la revolución, cuya cabeza visible era el secretario Mariano Moreno, pero en el que probablemente el ideólogo principal fuese el mismo Castelli. Era el más brillante de los oradores de la revolución e hizo valer esa virtud en los ámbitos en los que le tocó actuar. Pero Moreno, más práctico y más metódico para el trabajo, dirigió la política de la junta. Fue uno de los autores de las medidas más extremistas que tomó la junta en sus primeros meses, como la de expulsar al virrey y a los miembros de la audiencia, y sobre todo la de fusilar a los cabecillas realistas que pretendían contraatacar desde Córdoba y a los jefes realistas de las provincias del Alto Perú. Te propongo ahora compartir un clip con fragmentos de las entrevistas realizadas exclusivamente para Atrapados en Libertad con la gente de Razón y Revolución del grupo de investigaciones sobre la Revolución de Mayo, integrado por Fabián Arari y Mariano Schles. Y te recuerdo la página, por si no la tenés en cuenta, es www.razonyrevolucion.org. Bueno, mi nombre es Fabián Arari, yo soy historiador, egresado de la UBA, soy investigador del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, que es el Centro de Estudios de Razón y Revolución. Yo dirijo el grupo de investigación de la Revolución de Mayo, en el cual está Mariano Schletz. Y bueno, soy autor de La Contra, Los enemigos de la Revolución de Mayo ayer y hoy. Es un libro que lo escribimos en el 2006 y bueno, ahora lo vamos a reeditar. Y además, bueno, soy docente secundario, terciario y universitario. Lo que digo es que es un movimiento revolucionario que busca el cambio social, es decir, transformar la forma en la cual la sociedad funciona. La sociedad colonial

en cumplir esa tarea, hoy probablemente la revolución hubiera sido derrotada. Atrapados en libertad. Te recuerdo que estamos compartiendo la segunda emisión del ciclo histórico que estamos proyectando en Atrapados en Libertad en AM530 en La Voz de las Madres, y en el cual nos propusimos dar cuenta de los personajes fundamentales en la construcción de la independencia y de la liberación de la República Argentina y del continente latinoamericano en general, al respecto principalmente de la Revolución de Mayo de 1810 y de la final declaración de la independencia en 1816. Y ya hemos compartido en la primera entrega de este ciclo el informe sobre el general don José de San Martín, y ya estamos haciendo lo propio con un integrante del Partido Revolucionario original y actor principal en la toma del poder del 25 de mayo de 1810, Juan José Castelli. Te recuerdo que si querés hacerte de un ejemplar de la publicación El Aromo, de la organización cultural Razón y Revolución, que es una publicación bimensual, lo que tenés que hacer es comunicarte con la producción de este programa de Atrapados en Libertad vía mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com o al teléfono 4567-3606 y dejarnos una línea de contacto para que podamos combinar cuándo y dónde podés pasar a retirar un ejemplar del Aromo, la publicación bimensual del grupo Razón y Revolución, que gentilmente nos cedió Silvina Pascucci, la encargada de prensa de la organización cultural. Para combatir la actividad de Castelli principalmente, que es el personaje que hoy nos convoca, pero de todo el Partido Revolucionario de 1810, vamos a ir un par de días hacia atrás en aquella época y vamos a ocuparnos principalmente a partir, vamos a ir unos días hacia atrás y vamos a ver cómo venía lo que terminó concluyendo en la toma del poder. En el Cabildo de Buenos Aires, por ejemplo, el martes 22 de mayo, desde temprano fueron llegando los cabildantes. De los 450 invitantes, solo concurrieron 251. También estaba presente una barra entusiasta. En la plaza, French y Beruti y los infernales esperaban las novedades. La cosa se fue calentando hasta que empezaron los discursos, que durarán unas 4 horas, sobre si el virrey debía seguir en su cargo o no. Comenzó hablando el obispo, diciendo que mientras hubiera un español en América, los americanos le deberían obediencia. Le salió al cruce Juan José Castelli contestándole que, habiendo caducado el poder real, la soberanía debía volver al pueblo, que podía formar juntas de gobierno tanto en España como en América. El fiscal de la audiencia, Manuel Villota, señaló que para poder tomar cualquier determinación había que consultar al resto del virreinato. Villota la trataba de ganar tiempo, confiando en que el interior sería favorable a la permanencia del virrey. Juan José Paso le dijo que no había tiempo que perder y que había que formar inmediatamente una junta de gobierno. Casi todos aprobaban la destitución del virrey, pero no se ponían de acuerdo en quién debía asumir el poder y por qué medios. Castelli propuso que fuera el pueblo, a través del voto, el que eligiese una junta de gobierno. Castelli propuso que fuese el pueblo, a través del voto, el que eligiese una junta de gobierno, mientras que el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra, era partidario de que el nuevo gobierno fuera organizado directamente por el cabildo. El problema radicaba en que los miembros del cabildo, muchos de ellos españoles, seguían apoyando al virrey. El debate del 22 fue muy acalorado y despertó las pasiones de ambos bandos. El miércoles 23 por la mañana se reunió el cabildo para contar los votos emitidos el día anterior y emite un documento. Hecha la regulación, con el más prolijo examen resulta que el excelentísimo señor virrey debe cesar en el mando y recae este provisoriamente en el excelentísimo cabildo. Hasta la erección de una junta que ha de formar el mismo excelentísimo cabildo en la manera que estime conveniente. El síndico Leiva, adicto al virrey, prepara una maniobra: nombrar una junta presidida por Cisneros. El jueves 24 se confirmaron las versiones. El cabildo designó efectivamente una junta de gobierno presidida por el virrey e integrada por 4 vocales. Los españoles Juan Nepomenuco Solá y José de los Santos Inchaurregui, y los criollos Juan José Castelli y Cornelio Saavedra, burlando absolutamente la voluntad popular. Esto provocó la reacción de las milicias y el pueblo. Castelli y Saavedra renunciaron a integrar esta junta. Muchos, como el coronel Manuel Belgrano, fueron perdiendo la paciencia, cuenta Tomás Guido en sus memorias. En estas circunstancias, el señor don Manuel Belgrano, mayor del regimiento de patricios, que vestido de uniforme escuchaba la discusión en la sala contigua, reclinado en un sofá casi postrado por largas vigilias observando la indecisión de sus amigos, púsose de pie súbitamente y a paso acelerado, con el rostro encendido por el fuego de sangre generosa, entró al comedor de la casa del señor Rodríguez Peña y, lanzando una mirada en derredor de sí, poniendo la mano derecha sobre la cruz de su espada, dijo: «Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas». Por la noche, una delegación encabezada por Castelli y Saavedra se presentó en la casa de Cisneros con cara de pocos amigos y logró su renuncia. La junta quedó disuelta y se convocó nuevamente al cabildo para la mañana siguiente. Los Moreno, los Belgrano, los Castelli entendían que se trataba de una revolución y que había que ir hacia cambios más profundos, ¿no? Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Bueno, su figura es importantísima. Como vos señalaste, las acciones de Castelli expresan un programa político necesario. Muchas veces, cuando el orden ya está restablecido, se suele criticar a aquellos que fueron más allá durante el proceso revolucionario, y se lo caracteriza como excesos personales, como, bueno, quemó la cruz, era necesario, sí, era necesario. Expresaba, era un loco suelto que fue más allá, no, expresaba los intereses de clase, expresaba el programa político necesario para ese momento de la revolución. Después, bueno, el triunfo de la revolución decretó que la iglesia vuelva a transformarse en uno de los pilares y sostenes, como es hoy, del orden burgués, por esa capacidad que tiene la iglesia católica para sobrevivir al lado de los poderosos. Ahora, en su momento, la raíz del proceso revolucionario burgués era eminentemente atea, como lo fue en Francia, y eso se expresó en las acciones de Castelli, que también era un gran orador, y que remiten a las declaraciones de Rodríguez Peña, donde él dice: pueden acusarnos a nosotros de bárbaros, pueden acusarnos de bestias, de no tener sensibilidad, obviamente no son palabras textuales, ¿no? Pero critíquennos a nosotros y sean ustedes los hombres libres. Entonces Castelli expresa en su mayor radicalidad esta frase: está bien, critíquenme a mí, yo soy el asesino, el que quemó la cruz, pero soy uno de los que garantizó la libertad de estos territorios. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios: si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Damos comienzo de esta manera a la segunda parte de la segunda entrega del ciclo histórico del capítulo número 27 de Atrapados en Libertad. El ciclo histórico al que te hacía referencia es el que estamos compartiendo en esta su segunda entrega, al respecto de cuatro personajes fundamentales en la declaración de la independencia, en la toma del poder, principalmente en la Revolución de Mayo de 1810 y en la final declaración de la independencia de 1816. Y que comenzó con José de San Martín la semana pasada, que sigue con Juan José Castelli esta semana y que nos va a depositar en el final del mes de julio, habiendo compartido otros dos personajes fundamentales en el proceso revolucionario y libertario argentino y latinoamericano. Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad en AM530 en La Voz de las Madres. También nos estás escuchando en internet, en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Si nos escuchas allí, vas a estar advirtiendo un pequeño desfasaje en las fechas que te estoy nombrando, en las que estoy haciendo referencia, ya que este ciclo de personajes históricos lo hemos denominado Julio Histórico, y probablemente las repeticiones en Radio Éter salgan más allá del mes de julio, pero como no es este un programa ni un ciclo basado en efemérides, te propongo que hagas caso omiso a esa parte de la conducción y disfrutes plenamente del contenido periodístico de cada emisión, que no está relacionada particularmente con ninguna fecha, sino con un sentimiento de lucha, de libertad y de cambio. Te puedes comunicar con nosotros a las direcciones de mail atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. También puedes hacerlo al teléfono de la producción, que es 4567-3606. Y damos paso a la continuidad periodística del informe del día a la fecha al respecto de Juan José Castelli, el orador de la Revolución de Mayo. Te decía que vamos a estar compartiendo a partir de este momento una entrevista que hicimos con Fabián Harari del grupo Razón y Revolución, de la organización cultural Razón y Revolución, del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales y dedicado a la investigación sobre la Revolución de Mayo, que tal vez lo conozcas por la nota que escribió el mes pasado al respecto de la Revolución de Mayo para la revista 23, y de la cual, para dar luz a la verdadera historia de la Semana de Mayo y de la Revolución independentista argentina y latinoamericana, vamos a compartir algunos fragmentos. Uno que dice: no puede explicarse la Semana de Mayo sin remontarse a un proceso más amplio que comienza con una crisis orgánica en 1806. Por ejemplo, no tiene sentido preguntarse por la participación popular el 25 de mayo. Para esa fecha Buenos Aires contaba con 8.500 hombres armados. Estos estaban organizados desde la Reconquista en milicias y elegían a sus oficiales en asambleas y por votación. En los cuarteles y en los entrenamientos se leían las noticias sobre la situación en el virreinato y en Europa. Y bien, esa cantidad de personas, ¿qué representan? Hoy en día muy poco, pero en una ciudad de alrededor de 40.000 habitantes son un porcentaje a tener en cuenta. Estamos hablando, después de la investigación realizada y detallada en la nota para la revista 23 de Fabián Harari del grupo Razón y Revolución, de una cantidad trasladada en el tiempo hasta la actualidad de 1.750.000 individuos militarizados. Esa es la cantidad de hombres armados que habría hoy en porcentaje en un proceso similar al de 1810. Y para tener en cuenta principalmente las fracciones que se enfrentaron, en otro fragmento de la nota de Fabián Harari, ¿y quiénes fueron los dirigentes del bando revolucionario? Sabemos que este se conformó en una amplia alianza, pero veamos a los elementos de la dirección: Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan Martín de Pueyrredón y Martín Rodríguez, entre otros. Cornelio Saavedra era un hacendado, como se hacía llamar, es decir, un propietario agrario, y en sus tierras se producía cuero y trigo. Tenía una propiedad en San Isidro y otra en Las Conchas, hoy San Fernando. Su padre, Santiago Saavedra, había sido miembro del Gremio de los Hacendados y Organización de Ganaderos. Manuel Belgrano también era un propietario de tierras y ganadero. Su padre, Domingo Belgrano Pérez, también había formado parte del gobierno y había administrado una de las instancias más importantes de la región, en la Banda Oriental. En el caso de Moreno y Castelli es particular, se trata de hijos de funcionarios menores que lograron ascender a una educación superior. Sin embargo, basta observar a quienes ofrecieron sus servicios para concluir que los intelectuales no constituyen una casta independiente. Moreno fue el abogado de Antonio Escalada, uno de los más importantes estancieros de Buenos Aires. En uno de sus alegatos, el futuro jacobino defendía la facultad de su cliente de expulsar a inquilinos que no pagasen la cuenta. Su argumento era que la propiedad privada es un elemento que debe respetarse aún a costa de las leyes del reino. El problema, la cuestión es que la acción de los revolucionarios en mayo no se debió a cuestiones individuales, sino a lo que estalló en mayo es un proceso revolucionario que puede, uno puede decir, bueno, ciertas variables, hay ciertas cosas que no, por ejemplo, el programa burgués revolucionario, es decir, hoy aquel programa burgués hoy está caduco. Sí. Y está caduco porque se llevó adelante, sí, porque triunfó. Uh-huh. nos devolvió una Argentina capitalista. Bueno, esa Argentina capitalista está, digamos, ya caduca. Sí. Ahora, en cuanto a la forma que se dio, uno puede decir, bueno, ¿cuándo aparece un proceso revolucionario? Bueno, un proceso revolucionario aparece cuando hay una crisis del sistema, y esa crisis del sistema provoca la aparición de un sujeto revolucionario más allá de los vaivenes de ese proceso. Así que ese sujeto puede apagarse en algún momento, volver a la palestra. ¿Cómo puede verse eso hoy? Bueno, uno puede ver que, a semejanza de 1805, cuando España pierde la batalla de Trafalgar y entra la monarquía borbónica en una crisis muy profunda, sí, sin que por ello ya haya aparecido el Partido de la Revolución, pero efectivamente la monarquía y el imperio español aparece en una crisis muy profunda. Uno puede trasladarlo al 2001, donde hay una crisis muy profunda, aparece una fuerza social, que le podemos poner el nombre de movimiento piquetero, y el capitalismo argentino aparece en crisis. Aparece en crisis en términos de su economía, es decir, y en términos de la política burguesa, es decir, de la política de la clase dominante. Es decir, la economía aparece en crisis y la clase dominante aparece perdiendo esa disciplina. Esa crisis que se desemboca en el 2001, que estalla en el 2001, uh-huh, obviamente tiene un reflujo. Hay una precaria recomposición y un lento pero constante retroceso de las fuerzas revolucionarias, que puede datarse desde, digamos, mediados del 2002 para acá. Sin embargo, si uno toma esas variables que llevaron a la revolución en mayo y las variables que uno observa ahora, lo que ve es que, a diferencia de mayo, donde el proceso tendió a profundizarse y el reflujo duró poco, hubo un tiempo de reflujo, por ejemplo 1808, un año de reflujo, aquí lo que uno observa es que, a pesar de un largo reflujo, el sistema no se ha recompuesto. La recomposición es precaria, depende de ciertos precios internacionales, y tampoco se ha recompuesto la política burguesa. Es decir, no se han recompuesto partidos burgueses de masas. Y entonces lo que uno observa es que las tendencias a la revolución siguen presentes. Más adelante en el proceso revolucionario y más adelante también en la nota de Fabián Harari para la revista 23 del mes pasado, podemos leer que la Junta, conformada después de la toma del poder, en el acto relevó a Ortiz de Ocampo y nombró a Juan José Castelli, quien como primera medida fusiló a los sublevados con sus propias manos. El Ejército del Norte continuó su marcha hasta el Alto Perú. El Comando Superior del Ejército implantó la ley marcial. Fueron fusilados, entre otros, importantes dirigentes contrarrevolucionarios como Vicente Nieto, Francisco de Paula Sanz y José de Córdoba y Roxas. No es un acto de mera voluntad. Nadie quiere matar porque sí, en abstracción a la situación que le toca vivir, pero las antiguas formas de organización de la vida se resisten a morir. Hay que destruirlas. Si la vida nueva no mata, la vida nueva no florece. Décadas después, la revolución era un hecho. Así la clase dominante llamaba al orden y a olvidar aquellos años en que intentó tomar el cielo por asalto. El blanco de todas las abominaciones fue Juan José Castelli, quien encarnaba más vivamente los métodos revolucionarios, quien había osado desafiar la autoridad clerical y quien había arrancado el crucifijo de la Catedral de Potosí para luego quemarlo y pasearlo por la ciudad. Allí, en ese clima de arrepentidos, es que surgió la íntegra voz de Nicolás Rodríguez Peña, es lo que compartíamos en la apertura, que decía: Castelli no era feroz ni cruel, Castelli obraba así porque a ello estábamos comprometidos todos. Que fuimos crueles, vayas con el cargo. Mientras tanto, ahí tienen ustedes una patria que no está ya en el compromiso de serlo. Arrójennos la culpa al rostro y gocen los resultados. Nosotros seremos los verdugos, sean ustedes los hombres libres. La Revolución de Mayo fue nada menos que nuestra revolución burguesa. Barrió con las cadenas feudales e instauró el reino del capital. No hay que pedirle más, para eso hay que pensar en otra cosa. Y sin embargo, emociona ver a esos personajes decididos dando la vida por sus semejantes, abriendo con sus manos los libros de la historia para escribir en nombre de la humanidad. Su herencia es un desengaño y una esperanza. Desengaño porque la nación se muestra como lo que es, una construcción de la burguesía argentina. Esperanza porque la voz de aquellos revolucionarios parece brotar la exhortación a la destrucción de un sistema inútil y senil. ¿Qué duda cabe que hoy Moreno, Castelli y Belgrano serían comunistas? Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. La nota completa la podés leer, así como muchísimos otros contenidos del grupo Razón y Revolución, en la página de la organización, que es www.razonyrevolucion.org, o en la página de los grupos de investigación, que es www.cix.razonyrevolucion.org. CIX son las iniciales de Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. Allí podés encontrar el grupo de investigación que hoy nos convoca, que es el de Fabián Harari y Mariano Schletz. Mi nombre es Mariano Schletz, soy militante de la organización cultural Razón y Revolución, investigador del grupo de investigación sobre la Revolución de Mayo. Para ese momento, los intereses eran progresistas. La burguesía fue una clase revolucionaria. De hecho, nosotros no podemos llegar al socialismo sin antes haber pasado por la sociedad capitalista. El problema es que hoy muchos reivindican a una clase que ya está en sus momentos de crisis, de declinación histórica, como es la burguesía, y ya no puede encabezar la evolución de, o no puede encabezar el progreso de toda la sociedad. Ya no lo garantiza. En su momento sí, fue necesario que todas las revoluciones burguesas destruyeran el orden feudal, se enfrentaran a los señores, a los reyes, a las monarquías. No es lo mismo decir que en aquel entonces la burguesía fue una clase revolucionaria y progresista que decirlo hoy. Entonces, en ese momento sí, fue un paso necesario para que nosotros hoy podamos seguir avanzando en la evolución social y en la construcción del socialismo. Eso lo han planteado incluso Lenin o Marx cuando él analizaba, por ejemplo, el caso de Irlanda o el caso de la India, cuando decía, bueno, es necesario, por más dolorosa que uno vea que sea la dominación inglesa en las colonias, están llevando adelante lo que él llamaba una revolución silenciosa y profundamente dolorosa, pero que es necesaria, que es derribar todas las viejas estructuras feudales o incluso anteriores que persistían en la India o en Irlanda, para que después nosotros podamos construir una sociedad superior, que es el socialismo, al cual no podemos llegar sin, por ejemplo, citar es algo que en la Argentina de hoy es muy pertinente, la concentración de las tierras. No puede existir el socialismo donde existe la pequeña propiedad. Es necesaria una alta productividad de la tierra, la unificación de las tierras, claro que bajo control de los trabajadores, pero antes la burguesía hizo su trabajo uniéndolos, destruyendo los viejos las viejas estructuras pequeñas, campesinas, produciendo el latifundio y las grandes concentraciones de tierra, para que después la clase obrera pueda apoderarse de esa concentración. Lo mismo en las fábricas. La tarea de la clase obrera es expropiar esas riquezas y utilizarlas para su beneficio. No volver atrás el desarrollo de las fuerzas productivas. Si hoy en el campo argentino tuviéramos una política de, bueno, volvamos a poblar el campo, estamos volviendo atrás las fuerzas productivas. Estamos retrocediendo en el tiempo. Lo que hay que hacer es que ese conjunto de tierras que está unificado y que tiene una productividad enorme sea controlado por la clase obrera, esté bajo la propiedad de la clase obrera. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Escuchá lo que te cuenta nuestra compañera de la producción, Ana La Mónica. Norberto Galasso nació en Buenos Aires en 1936. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y se recibió de contador a los 25 años. Sin embargo, desde ese entonces se ha inmerso en la investigación histórica, aunque sin abandonar su estudio contable hasta 1999. Es uno de los pensadores nacionales indiscutidos y ha dedicado su vida a investigar las ideologías de los protagonistas de la historia. Ha escrito más de 50 obras, entre las que se destacan biografías sobre Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel Ugarte, Arturo Jaureche, Juan José Hernández Arregui y José de San Martín. Fue él quien los bautizó como los malditos, utilizando esta palabra para describir a aquellas figuras que fueron intencionalmente silenciadas porque sus opiniones contrariaban a los dueños de la Argentina. Galasso colabora en diversos medios de comunicación y ha recibido numerosos reconocimientos por sus aportes bibliográficos. En 1997 creó el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, donde junto a otros intelectuales brinda cursos, charlas y debates sobre la historia y la actualidad. Si usted pudiera elegir un momento para haberlo presenciado, para haber estado ahí, ¿cuál sería y por qué? Y mi llegada a toma del poder. Sería el momento donde French, Beruti, Pancho Planes, que es un ilustre desconocido, Chiclana, el padre Grela y otros, suben por las escaleras el 25 de mayo al mediodía, al primer piso donde estaban los cabildantes. Los cabildantes seguían tratando de ver de qué modo podían reprimir a la gente, podían quedarse, y con puñales y trabucos y palabras un tanto altisonantes les dicen: hay que nombrar una junta, y tenemos acá los integrantes de la junta. Y French y Beruti presentan los integrantes de la junta, firman French por mí y por 600, esos 600 son los 600 activistas, digamos, 600 encapotados, que no eran encapotados por la lluvia, sino encapotados porque estaban armados, ¿no? Ese es el momento clave, donde cae el virrey, donde se inicia una junta popular. Igual que en Chile después, igual que en Caracas un poco antes, en abril, igual que en México, igual que en la Banda Oriental, ¿no? Son anécdotas que están indicando, que había una decisión tomada. Una organización, ¿no es cierto?, revolucionaria, que tenía una vanguardia revolucionaria y tenía piquetes, porque French y Beruti lo que lideraban eran piquetes, no se puede llamar de otro modo. Que incluso algunos tipos de la clase alta que querían entrar el 22 de mayo al Cabildo Abierto lo mandaron a su casa de vuelta en la esquina, un poco así, persuadieron así. A modo de sugerencia. Sí, es una sugerencia amable. Norberto Galasso. Castelli lea un éxito en su inicial campaña en el norte, se encuentra con las comunidades indias, cuando el cacique indio se le arrodilla a los pies, Castelli lo alza y le dice: no hay más esclavos, somos iguales. Plantea que se termina el tributo, que le van a dar tierras. Pero después, al ser derrotado en Huaki, se va a hacer responsable, y los sectores reaccionarios dicen que eso es porque Castelli y Monteagudo son anticlericales, qué sé yo, ¿no? Y con motivo de eso lo enjuician. Bueno, además, cuando lo enjuician, le toma un cáncer de lengua, que lo una cosa también paradojal, ¿no es cierto? Y el orador de la revolución viene a morirse en 1812 de un cáncer de lengua. Norberto Galasso, ya lo venís escuchando en Atrapados en Libertad y lo vas a seguir haciendo durante las semanas que dure el ciclo histórico, pero lo podés encontrar también en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, cuya página es www.discepolo.org y que se encuentra en Avenida La Plata 2193 de la Ciudad de Buenos Aires, y cuyo teléfono es 4923-2994. Si te querés conectar con ellos, lo podés hacer a la parte de ese teléfono, a la dirección esdiscepolo, todo junto, esdiscepolo@speedy.com.ar, y en la página podés encontrar, aparte de sus publicaciones, toda la seguidilla de actividades que va realizando el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, con la dirección y la coordinación de Norberto Galasso. Es otra época, ¿no es cierto? Hoy lo que yo observo sí es una búsqueda. Así como en aquel momento el pueblo salió porque estaba cansado de la Inquisición, estaba cansado de las torturas, de los tormentos, de la política de los grandes señores que tenían esclavos. Esclavos que tenían marcados, se marcaba con hierro ardiente. El pueblo está en una búsqueda, desde el año 2001 está en una búsqueda. No quieren más el Fondo Monetario, no quieren más el neoliberalismo económico, no quieren más muchas cosas. Yo creo que sabe bastante lo que no quiere gran parte del pueblo argentino, ¿no? Hay un sector de la clase media de la Ciudad de Buenos Aires que todavía no entiende muy bien las cosas. Cree todavía que la política es una cuestión de eficiencia o de gestión, como dice Macri. La política es una cuestión de intereses enfrentados, donde uno tiene que definir a favor de unos intereses o de otros. Lógicamente, cuando uno se decide a favor de determinados intereses, que son los del pueblo en el caso nuestro, tiene que hacerlo con eficiencia, hacerlo de la mejor manera. Pero no es que la política sea que los más eficientes son los que tienen que gobernar. Los más eficientes generalmente son los pertenecientes a las clases altas, que tuvieron posibilidad de estudiar más, que fueron ociosos toda la vida, que defienden sus intereses, ¿no es cierto? Entonces yo creo que estamos en una búsqueda. Esa búsqueda es importante, hubo asambleas importantes en el año 2001, 2002, 2003, hubo una búsqueda, a veces se va un poco hacia atrás, se va un poco hacia adelante, pero esto que se ha visto últimamente en los derechos humanos, la posibilidad de que exista la radio de la voz de las madres era impensable hace unos años, ¿no es cierto? Entonces la posibilidad de que nosotros digamos estas cosas que estamos diciendo, esta conversación que estamos teniendo, era impensable. Entonces esos son avances. A veces uno, especialmente los más jóvenes, están atesorados por cambios profundos. En realidad los que tenemos que estar atesorados por cambios profundos somos los más viejos, porque no somos los que tenemos menos tiempo para verlos. Pero evidentemente América Latina está cambiando vertiginosamente, ¿no? Nunca hubo en América Latina una situación como esta del gobierno de Ecuador, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Venezuela, con todas sus dificultades, el sandinismo, Cuba, que todavía existe milagrosamente, además de todo, el gobierno de Brasil, que en la política latinoamericana, en la política exterior, es correcto, y las vacilaciones que pueda tener el gobierno de Chile, el gobierno de Uruguay y el gobierno argentino, que de un modo u otro ha avanzado en muchos aspectos. Por lo menos Estados Unidos creyó que podía imponernos el ARCA y se fueron de Mar del Plata con el ARCA rechazado, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas son muy positivas. Ahora que hay que mejorarlas, que a veces hay falta de cuadros intelectuales, a veces hay falta de cuadros técnicos, falta de equipos, hay desconcierto, hay una gran campaña de los medios de comunicación en contra del sector popular, hay una especie de agradecimiento del gorilismo relacionado con todo este fenómeno del campo, muchos intereses en juego, ¿no es cierto? Pero yo soy muy optimista, así que yo creo que estamos en vías de un proceso que va hacia completar aquello que se frustró en 1810, ¿no? Se venían soportando muchas cosas ya, desde la farándula de Menem hasta las idioteces de la Rúa, que se perdía, no sabía dónde tenía que salir, pero siempre salía por la derecha. Cuando encontraba el camino, lo encontraba por la derecha. Entonces, bueno, todo esto ya colmó la medida. Y entonces ahora no es fácil renovar los equipos políticos, no es fácil renovar los equipos intelectuales después de 30.000 desaparecidos y gobiernos frustrantes como el de Alfonsín, que se frustró, gobiernos entreguistas como el de Menem, gobiernos incapaces y estúpidos como el de la Rúa. Pero estamos andando. Vamos poniendo punto final a la emisión de la segunda entrega del ciclo histórico en Atrapados en Libertad, en AM530, en La Voz de las Madres, en la que estamos dando cuenta de Juan José Castelli, el orador de la Revolución de Mayo y uno de los actores fundamentales en el proceso revolucionario libertario que concluyó con la Declaración de la Independencia Argentina en 1816. Te cuento que el programa lo hacemos con Sebastián Gómez en los controles, en la operación técnica, con José Castillo en las locuciones artísticas y Martín Novoa en las locuciones periodísticas. Hoy participaron de la puesta al aire, a través de sus testimonios, el historiador Norberto Galasso, Fabián Arari y Mariano Schles del grupo Razón y Revolución, del cual te recuerdo que si querés hacerte de una de sus publicaciones, que se llama El Aromo, una publicación bimensual, lo que tenés que hacer es ponerte en contacto con nosotros al 4567-3606 o a la dirección de mail atrapadosenlibertad@hotmail.com para que te hagamos entrega justamente de una de estas publicaciones. En la producción del programa trabajamos junto a Ana La Mónica y a Hernán Palmiciano. Mi nombre es Leo Vázquez y esto va dejando de ser Atrapados en Libertad. Te recuerdo que si nos escuchás por Radio Éter, tal vez descubras desde la conducción algún desfasaje en alguna fecha, pero te recuerdo también que no tenés que darle importancia porque no es un ciclo basado en efemérides, y en cualquier momento de tu vida que escuches una emisión de Atrapados en Libertad por cualquiera de las opciones posibles, va a tener el mismo sentido y el mismo valor periodístico. Las dedicatorias son las de siempre para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentini. Los agradecimientos para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda.